Estos son los titulares del miércoles 12 de octubre. El yen cae en Tokio a más de 146 yenes por dólar. Los líderes del G7 condenan los ataques rusos con misiles a Ucrania. El presidente de Rusia admite estar preocupado por la situación en la central nuclear de Zaporilla en Ucrania. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. El yen ha caído el miércoles en Tokio a más de 146 yenes por dólar, el nivel más bajo de la moneda japonesa respecto de la estadounidense en los últimos 24 años. La debilidad del yen se debe a la creciente especulación en el mercado de que la Reserva Federal de Estados Unidos seguirá elevando los tipos de interés, ampliando aún más la brecha con los de Japón, que se mantienen a un nivel bajo. Los líderes del Grupo de los Siete condenaron las ofensivas rusas con misiles en Ucrania y afirmaron que los ataques indiscriminados a poblaciones civiles inocentes constituyen crímenes de guerra. Los mandatarios emitieron una declaración el martes tras una reunión de emergencia por Internet a la que asistió también el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. La misma expresa que los líderes condenan los ataques en los términos más enérgicos posibles. Indica también que se asegurarán de que el presidente ruso Vladimir Putin y otras personas responsables rindan cuentas. Los participantes criticaron a Moscú por su irresponsable retórica nuclear. Reafirmaron que todo uso de armas químicas, biológicas o nucleares por parte de Rusia deberá enfrentar graves consecuencias. Los líderes se comprometieron a imponer una mayor carga económica a Rusia, a la vez que brindan apoyo financiero, humanitario, militar, diplomático y legal a Ucrania, y se mantienen firmemente a su lado por todo el tiempo que sea necesario. Entre tanto, los líderes de las naciones del Grupo de los Siete reafirmaron su intención de mantener la unidad para apoyar a Ucrania. En la reunión de emergencia del martes que sostuvieron a través de Internet, el primer ministro de Japón, Kishida Fumio, señaló que los ataques rusos contra la población y la infraestructura civil no tienen ninguna justificación y que es necesario denunciarlos. Indicó que Japón no reconoce los referéndums realizados en algunas provincias de Ucrania ni la anexión ilegal de las mismas por parte de Rusia. Kishida agregó que la amenaza de recurrir a las armas nucleares y aún más su uso es algo inconcebible e hizo énfasis en que Ucrania no debe ser el próximo lugar que experimenta un ataque atómico. El mandatario japonés informó a sus homólogos sobre las sanciones que su país impone a Rusia. Por otra parte, insistió en la necesidad de coordinar las respuestas a la serie de lanzamientos de misiles por parte de Corea del Norte. Asimismo, instó a los demás líderes a unirse en el fomento al desarme nuclear. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Continuamos con nuestro boletín informativo. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, recibió el martes en San Petersburgo a Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA. Durante la conversación que sostuvieron sobre los combates en los alrededores de la central nuclear ucraniana de Zaporilla, la mayor de Europa, Putin dijo que la situación en ese lugar era motivo de preocupación. El mandatario ruso afirmó estar abierto al diálogo en torno a esa cuestión. Las fuerzas rusas mantienen ocupada la central desde marzo y los ataques de artillería en el área han suscitado el temor a que ocurra un desastre. Putin dijo: «Desde luego vemos que hoy hay elementos de una politización excesivamente peligrosa en todo lo relacionado con la actividad nuclear». Grossi sigue insistiendo en la necesidad de establecer una zona de seguridad alrededor de la central nuclear. Sin embargo, no cuenta con la autoridad necesaria para imponerla. El titular del OIEA indicó que ha hecho esfuerzos en aras de evitar un accidente nuclear que sería extremadamente perjudicial en términos generales y en particular en la región. El jueves pasado, Grossi se reunió con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Esta semana volverán a hacerlo en un intento por promover el establecimiento de una zona de seguridad. Los cancilleres de Japón y Canadá condenaron los ataques rusos con misiles en Ucrania y reiteraron que la comunidad internacional debe responder de manera unificada. El ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Hayashi Yoshimasa, y su homóloga canadiense, Melanie Joly, coincidieron durante su reunión del martes en Tokio en que los ataques dirigidos a civiles violan el derecho internacional y no pueden justificarse. También discutieron la situación en Asia, refiriéndose, entre otros temas, a las crecientes actividades marítimas de China y los lanzamientos de misiles balísticos norcoreanos. Se manifestaron en contra de los intentos unilaterales de cambiar el statu quo por la fuerza en cualquier región. En el plano bilateral, acordaron comenzar negociaciones por la firma de un tratado de protección de datos de inteligencia relativos a la seguridad. Trazaron un plan de acción para cooperar en 6 campos, entre ellos el imperio de la ley y la seguridad energética. En una conferencia de prensa conjunta, Hayashi se manifestó esperanzado en que Japón y Canadá seguirán colaborando para mantener un orden internacional libre y abierto en la región Indo-Pacífica. Una encuesta de opinión realizada por nuestra emisora muestra que la tasa de desaprobación del gabinete del primer ministro de Japón, Kishida Fumio, ha superado a la de aprobación por primera vez desde que asumiera las riendas del país el año pasado. Más de 1.200 personas contestaron a la encuesta que se realizó entre el sábado y el lunes. La tasa de aprobación del gabinete Kishida se situó en el 38%, 2 puntos porcentuales menos que con respecto al mes pasado. La tasa de desaprobación se elevó en 3 puntos y alcanzó el 43%. Con respecto al funeral de Estado del ex primer ministro Abe Shinzo, que se realizó el mes pasado, el 33% mostró su aprobación, mientras que el 54% dijo estar en desacuerdo. El 43% de quienes aprobaron el funeral argumentó que Abe había sido bien valorado por la comunidad internacional. El 27% indicó que había conseguido logros de importancia. El 16% mencionó que Abe había sido el primer ministro que más tiempo se había mantenido en el cargo. Y el 10% opinó que la razón era que había sido asesinado a tiros mientras pronunciaba un discurso de campaña electoral. Entre quienes dijeron estar en desacuerdo con el funeral de Estado, el 34% se quejó de que los gastos se hayan sufragado con dinero público. El 25% opinó que las exequias se habían llevado a cabo exponiendo razones ambiguas. Y el 20% contestó que el acto se había decidido sin que se debatiera en el Parlamento. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.